como siempre, con el viejo Calo, que está en todo. Llegó el negrito, el rey de la macumba, ábranle campo que viene sofocado. Como se mueve cuando baila la rumba, con su negrona que viene acompañado. Llegó el negrito, el rey de la macumba, ábranle campo que viene sofocado. Como se mueve cuando baila la rumba, con su negrona que viene acompañado. Bota el sombrero y lo agarra con la boca, cuando le tocan este ritmo templado. Se pase bien y agarra su negrona. Baila de frente y baila de medio lado. Baila de frente y baila de medio lado. En el suelo.